nada te importó. Te alejaste de mi lado sin darme una explicación. Mis labios no dejan de extrañar tus besos. Y de nada me sirvió si sigo sufriendo. Solo me queda el consuelo de amar. Nada te